Por allí tenemos unas bandas que has enviado en la coproducción buenísima, ¿no? ¿Cómo está todo? Bienvenido, Carlito. Mi hermano Roberto, buenos días. Todo fino, mira. Bueno, sí, por allí vamos a estar escuchando unas bandas, aparte dentro de todas las bandas buenísimas que vamos a estar colocando hoy, estaremos escuchando Tenebrarum, una banda que ya tiene más de 30 años de trayectoria en Colombia. De la vieja guardia, pues. Sí, señor, así mismo. Estaremos escuchando Virus Injection, también de Colombia, es una banda relativamente nueva, pero ya están dando mucho de qué hablar. Tienen un disco en físico, están trabajando en su próximo disco. Por cierto, el vocalista es venezolano, Kenny Sánchez. Era vocalista de Copper Fighter Defection aquí en Venezuela. Okay. Bueno, allá representando al país con Virus Injection. También estaremos escuchando a Carnivorazzi, una banda de España, muy brutal, por cierto. Por cierto, el baterista es venezolano. ¿Qué tal? Sí, señor. Sí, Venezuela está quedando en alto en lo que respecta al metal. Claro, dando sí. todo por todo. Sí, pero sí. Bueno, entre todas las bandas que estaremos escuchando esas tres bandas. Y bueno. A que lo disfruten, pues. Claro, no, así es. Vamos a estar pendientes y hacer otro contacto, Carlito. Yo sé que el día está ocupado, pero aquí estamos, haciendo la vieja guardia para todo el mundo. Sí, señor, así mismo es, Roberto. Seguimos, sí, señor. Seguimos con más de la vieja guardia, con todo el poder del rock. Y arrancamos en Venezuela con Intifada y seguimos en Venezuela con Intifada. ¿Qué sabes tú de Intifada, Carlito? Intifada es una banda de Cantaura. Sí, señor. Entonces, bueno, ellos ya tienen un disco por allí en físico. Por cierto, el disco llegó aquí a Valencia. Yo traje cuatro unidades nada más y bueno, entonces se acabaron. Hace tiempo, ya ese disco salió hace como 7 años, creo, si no me equivoco. Sí, señor. Y ahorita ellos remasterizaron ese disco y están trabajando en un nuevo material. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, Intifada en la vieja guardia, con todo el poder del metal. We'll be right back. Carnivorazzi sonando en la vieja guardia con todo el poder de ese gran metal. Sí señor, esta gente que está en España y pues por allí Carlito lo dijo, el baterista es venezolano. Pues nosotros continuamos por acá por la vieja guardia a través de www.7rockradio.com y pues por allí también tenemos que presentar a nuestros amigos de 7 Rock Radio, quienes son parte del equipo de 7 Rock Radio como tal. Les dijimos por allí temprano, por supuesto a nuestro directivo general, que es el señor José Manuel Fon. Por allí también tenemos a David Yepes en la producción general, Eric Sculpin en marketing diseño, Frank López en la musicalización y pues por aquí Roberto Arteaga en la coordinación de 7 Rock Radio. Nosotros trabajando para todos ustedes con mucho gusto, con mucha satisfacción de llevarle semana a semana lo mejor de la música a nivel mundial. Nosotros estamos entonces desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Así que no hay problema, aquí tenemos programas que salen desde México, desde Panamá, desde Argentina, desde Brasil, desde Colombia, desde Perú, desde Chile. Tenemos una gran variedad de programas para todo el mundo y para todo tipo de público. 7 Rock Radio, sí señor, todas las épocas del rock están en una sola. Y avanzamos con más de la vieja guardia, con este gran poderío musical que tenemos para todos ustedes. Y a continuación se nos viene la gente de Atmosphere, sí señor. Atmosphere en la vieja guardia, con todo el poder del metal. Yeah. necesita. La vieja guardia. Ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Ay. The other church in this town, that is your destination. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? So that's what I saw in the schoolyard. What does it mean? It is the mark of Samael. Señor, sonando en la vieja guardia, la banda Atmosphere desde Indonesia, gracias a mi amiga Eva María Martínez, promotora de bandas extrema, quien nos envió este material de esta banda de Indonesia, Atmosphere. Sí señor, con ese gran metal, el gran death metal, no sé, pues por allí durísimo sonaron. El primer tema de esta banda se llama Avaritia. Y este segundo tema, Theory Astran Penge Satan. Pues por allí la traducción la buscaremos luego. Lo cierto es que Atmospheric sonó en la vieja guardia con este gran metal. Sí señor, metal brutal extremo. Pues por allí anda la cosa. Ellos tienen su página web, por allí lo pueden ubicar, su, su Instagram como Atmosphere Oficial y en Facebook también están como Atmosphere Band UNG. Sí, señor, Atmosphere en la vieja guardia con todo el poder del metal. Ya lo sabes, nosotros estamos desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Les saluda Elizabeth Hernández para presentarles la sección Efemérides de la vieja guardia. Muy bien, tenemos que un 21 de febrero de 1986 fue el lanzamiento del single Master of Puppets de Metallica. Un 22 de febrero del año 2000 lanzaron el single Pardon Me, la banda Incubus. Un 23 de febrero de 1952 fue el nacimiento de Brad Whitford, guitarrista de Aerosmith. Un 24 de febrero de 1975 fue el lanzamiento del disco Physical Graffiti de Led Zeppelin. Un 25 de febrero de 1943 nace George Harrison. 26 de febrero 1991 fue el lanzamiento del disco 1916 de Motorhead. Y finalizamos que un 27 de febrero de 1957 fue el nacimiento de Adrian Smith, guitarrista de Iron Maiden. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias a la vieja guardia, muchas gracias a 7Rock Radio y por supuesto muchas gracias a todos los que nos sintonizan ahora cada lunes. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Chidos, paso a pasito, suave, suave, suavecito, poco a poco. poquito, el mío no es nada chiquitito. Ya los vi. Ando volando por amor a mi vecina. Ando volando por esa chiquitilla. Y suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. No te irás de esta casa, ¿entiendes? No te irás. Ojalá que te mueras. Ojalá que te mueras. Que encendió el amor. Dices la mañana que despierto sin alcohol y me ilumina el sol abrazándome y me siento Dios temblando por querer. Pues hace tanto tiempo que me besas como hoy. Algo en tus brazos y se me mi cuerpo a tus. Traiciona mi santo, pues tu boca es mi perdón. Muerdes mis labios y sana lo roto de mi corazón. Fuerzo tu encanto, mientras las bocas abran el prisión. Cielo tan gris o lleno de color, eres mi droga M, eres mi fuego, mi adicción. En mis ojos tú, nadie más que tú, y tus besos hoy tatuados en mi piel. Ayer perdí yo el miedo y hoy el cielo acaricié. Abro tus brazos y cedo mi cuerpo a traiciona mi santo, pues tu boca es mi perdón. Muerdes mis labios y sana lo roto de mi corazón. Pues rozo tu encanto mientras las fotos sanan el frío. Traiciona mi santo, pues tu boca es mi perdón. Muerdes mis labios y sana la rota de mi corazón. Pues yo soy tu encanto, mientras las fotos hablan de tú y yo. Sí, señor, la banda es Riesgo de Contagio, banda mexicana, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rap, sí señor. Desde México, lindo y querido, la gente de riesgo de contagio, siempre constante con la gente de La Vieja Guardia, a través de su correo electrónico, lavieja guardia radio valencia@gmail.com, y a través de los diferentes contactos con @RobertoArteagaNúñez, @LaViejaGuardia, por todos lados, Facebook, Instagram, Twitter y www.7rockradio.com. El metal haciendo de las suyas por allí, pues sonando directamente en este momento en lo que estamos hablando. Sí, señor. Esto es La Vieja Guardia. Le damos las gracias a Elisa Hernández, que todas las semanas está con nosotros con su sección efeméride. Avanzamos, avanzamos. Sí, señor. Un poquito difónico por el evento de este fin de semana pasado. Así que, pues, les pido disculpas a todos ustedes por la situación prestada. Avanzamos con más, más metal, metal extremo. Mysterium, esta banda que va a sonar a continuación en La Vieja Guardia con todo el poder del rock.

señor, la bestia Mysterium sonando en la vieja guardia con todo el poder del metal. Claro que sí, vale, claro que sí. De verdad, tremenda banda Mysterium, pues durísimo con todo ese gran metal extremo que ellos realizan. Y pues hablar de esta banda, hay que remontarse ya a más de 20 años, aproximadamente 21 años, donde Mysterium nace y pues es una de las bandas de la vieja guardia de Polonia. Sí señor, 21 años aproximadamente por ahí debe tener la banda Mysterium con una discografía amplia. Tiene disco en el 2003, 2005, 2007, por allí tiene un EP en 2010, tiene un disco en 2012, 2016, otro EP en 2017, otro disco en 2018 y pues este último que anda por allí en 2020. Lo cierto es que la pronunciación de todos los nombres de los discos se me hace difícil ya que es en polaco y pues mi amiga Eva María Martínez no me ha ayudado a aprender todavía el polaco, así que todavía, así que tenemos tiempo para aprender un poco, Eva, así que no hay ningún problema para dejar de aprender. Así que todo nombre de la discografía de la banda está en polaco y pues un poquito difícil la cosa para todo esto. Lo cierto es que bueno, tienen sus demos, sus EP, por allí hay un disco que se llama Memoria Full Length 2012, el disco Promo 2007, que son los que puedo pronunciar. Del resto pues se hace un poco difícil la cosa con la banda Mysterium, esta banda polaca que me la envió mi amiga Eva María Martínez. Para ustedes conocer un poco más de Mysterium, pues en Facebook como Mysterium Oficial, en su página web como o en Bandcamp la puedes conseguir como Mysterium Piso o Mysterium.bandcamp.com. Por allí el email es mysterium@o2.pl de Polonia. Sí señor, mysterium@o2.pl de Polonia. Sí, gracias a Eva María Martínez por enviarme esta banda polaca Mysterium. Avanzamos con más de la vieja guardia con todo el poder del rock. Let's go. Hey amigos, ¿cómo están? Soy David Rivera, violinista y líder de la agrupación colombiana Tenebrarum. Le mando un gran saludo a Roberto Arteaga, a Carlos Ortega y al programa La Vieja Guardia y a Seven Rock Radio. Abrazo muy grande, nos vemos, chao. Sí señor, la banda colombiana Tenebrarum sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y nuevamente les pido disculpa por la disfonía causada por el evento del fin de semana, donde mi amigo Carlito también estuvo por allí disfrutando de lo mejor del rock en Valencia. Ah, Carlito, ¿cómo estuvo todo? Roberto, bueno, mira, en verdad fue un gran evento, ¿no? Organizado por Gilman. Sí, bueno, por la gente de cultura rock, en este caso los 45 años de Paul Gilman. Sí, fue el inicio de la gira aquí en Valencia de sus 45 años. Sí. Y bueno, mira, bastante bien, disfrutamos de Morto, Rodin, Fraile, La Tinta, Uru con tu nuevo proyecto. Sí, señor. Egasi, con todos esos invitados especiales que tuvieron. Y bueno, y Gilman, para cerrar el evento, bueno, fue un evento de verdad que bastante en la organización. Todo estuvo a la altura. Sí, señor, sí, señor. Oye, Carlito, ¿qué hablar de Tenebrarum? ¿Qué hablar de Tenebrarum, esta banda que ya tiene sus años, no? Bueno, sí, mira, ya ellos van, creo, para los 32 años. Imagino. Sacando disco todo el tiempo, giras todo el tiempo, nunca han parado de trabajar. Esta vez escuchamos el tema El Vuelo de las Almas, es un tema de los primeros temas de ellos, bueno, de los primeros no tiene como. O sea, ese tema. Ajá. Y escuchamos Ungido por el Mar, que fue lanzado esta semana pasada. Un tema nuevo que viene su próxima producción. Y bueno, Roberto, es una banda legendaria en Colombia. Claro, banda de la vieja guardia, claro que sí. ¿Cómo la ubicamos? ¿Cómo ubicamos a Tenebrarum en sus redes sociales? Mira, en sus redes sociales solamente pones Tenebrarum y ya te va a aparecer la banda de Colombia. La puedes buscar en las redes de YouTube, Facebook, Twitter, tienen ellos su cuenta. Claro que sí. Bueno, Carlito, agradecido contigo. Ya pronto haremos un nuevo contacto para hablar de otra de las bandas que por allí estamos colocando. Y pues nosotros avanzamos con más de la vieja guardia, con todo el poder del rock. Oh, ¡Ey! ¡Es contigo! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Mantente alerta! ¡El COVID todavía anda por allí! ¡Lávate las manos frecuentemente! ¡Utiliza gel antibacterial! ¡Alcohol por fuera! ¡Claro que sí! ¡Alcohol por dentro! ¡También es buenísimo! ¡Y este consejo te doy porque... Había una tribu de guerreros que reía junto al más allá. Eran esclavos de españoles, de portugueses y al rey. Fueron traídos a la Gran América, a Cuba y a Brasil después. Bando Yoruba, Dios del latino que nunca jamás. Bando Yoruba, nuestro guerrero del pie del mar. Bando Yoruba, Bando Yoruba. Lejos de tierra con sus raíces, lleno de rabia y mucho dolor, sufriendo salmos de alabanza al rey Yolami, su salvador. Con los santos y con las vírgenes engañaban al gran patrón, dando tributos a seres ocultos, protegiendo orillas del Iván Mayor. Bando Yoruba, yo fui el latino que nunca jamás. Bando Yoruba, nuestro guerrero de pie y de mar. Bando Yoruba, Bando Yoruba. Se abre y se da el camino en ruta de libertad. Sexo, sangre y fuerza para poder luchar. Reina de los siete mares, origen de la caída, señor de los cautivos, pureza del blanco total. Y así mercena la fauna y la flora universal. Hay que cuidar a los enfermos, protege a tus almas del mar. Sí, señor, la banda es Horus, banda venezolana, banda valenciana, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Banda nacida en 1986 acá en la ciudad de Valencia, con ese tema llamado Panteón Yoruba. Y por allí también sonó la banda Alcatraz, pues con ese gran tema llamado Dark Day for My Soul. Sí, señor, la banda Alcatraz en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y ya lo sabes y lo saben, claro, porque eres tú y son todos ellos y son todos nosotros y son todos aquellos. Así dice una canción. Pues lo cierto es que la vieja guardia la puede ubicar en todas sus redes sociales como arroba la vieja guardia Radio Valencia, Instagram, Twitter, Facebook, a Roberto Arteaga como Roberto Arteaga Núñez, Instagram, Twitter, Facebook, y a la vieja guardia, por supuesto, perdón, a www.7rockradio, su página web, en donde encontrarás muchísima información de todo tipo, de todas las bandas, de todos los géneros, de todos los años, de todas las décadas. Por allí tenemos muchísimas cosas, bandas que están estrenando, bandas clásicas, chicas del mes. Pues lo cierto es que 7 Rock Radio está full completa para que tú disfrutes de esta gran página donde se promociona única y exclusivamente el rock en todas sus décadas. Así que 7 Rock Radio, donde todas las décadas del rock están en una sola radio, y la vieja guardia con todo el poder del rock. Dude! tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Dale tu cuerpo lo que necesita. Harás marihuana, esposa buena. Dale tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Thank you. Sí, señor, la banda de Indonesia, Sot y Jiwa, sonando en la vieja guardia con todo el poder de ese symphonic death metal. Sí, señor, Sot y Jiwa es la banda de Indonesia, quien las envía nuestra amiga Eva María Martínez. Claro que sí, con ese par de temas buenísimo que estábamos escuchando allí de esta banda indonesia. Pues por allí, en primer lugar, escuchamos The Prezi Ina y luego Putri Valkyrie. Es la banda Sukit Jiwa en la vieja guardia con todo el poder de ese metal. Claro que sí. Pues lo puedes ubicar también en su Facebook como Sot y Jiwa Metal Band para que disfrute de todo su material de la banda de Indonesia. Claro que sí, Roberto, claro que sí. Felicitamos a mi amiga Eva María por todas estas buenas bandas que siempre nos está enviando. Nosotros pues avanzamos con más de la vieja guardia, con todo el poder del rock. Y ya lo sabes, estamos desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, para Europa, para África, para Asia, para Oceanía, para toda América, América Latina. Esto es La Vieja Guardia, claro que sí, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. Aquí suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. señor, sonando la banda brasilera Visceral con todo el poder de ese gran tema. Claro que sí, Visceral con el Death Machine. Lo pueden ubicar por allí en todas sus redes sociales. Visceral con doble L, de esta banda brasilera, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Claro que sí, esta banda from Brazil, estos panas que por allí estuvieron contactando, estuvimos conversando un rato, pues le están dando mucha promoción a su tema Death Machine, que es el que acaban de escuchar. Esta banda de Brasil, pues que nació en Bahía con un heavy metal, thrash y un hard rock. Esta es de la ciudad de Alagoas, sí señor, algo así es la cosa, de la gente de Visceral. Pues esta banda está más o menos de los años 80, así que ya tiene 40 años de vida, de la vieja guardia del Brasil. Y pues esta banda ha participado en innumerables proyectos hasta llegar hasta lo que es ahora. Sí señor, esta idea surgió en un reencuentro entre dos antiguos compañeros de la banda, Hamlet Hayes, Alexander Humildes, el vocalista, y Gleuber Machado, el guitarrista y compositor, y retomaron su antiguo proyecto. Claro que sí, hoy día es el nombre de Visceral. Estos amigos ya tienen 40 años sonando con otros proyectos, y pues ya lo saben, esta es la banda Visceral de Brasil, de Bahía, claro que sí, sonando en la vieja guardia. Y por allí también esta otra banda que nos envió nuestra amiga Eva María Martínez, claro, esta banda Noctiferia. Esta es una banda eslovena con un tema llamado Transmit Lightbat. La verdad que pues lo que quiera decir se lo preguntaré a ella. Claro que sí, Transmit Lightbat, algo así es la cosa. Esta es una banda eslovena sonando en la vieja guardia. Eslovenia, claro que sí, presente en el programa. Gracias a todos ustedes por estar allí. Vamos a continuar con más, sí señor, con más metal, con mucho rock, lo mejor del rock mundial en la vieja guardia, con todo el poder del metal. Saludos parceros, soy Brian, guitarrista de Virus Injection, de Bogotá, Colombia. Pues primeramente muy agradecido por el espacio y por la oportunidad de poder pues presentar la banda y que la conozcan un poco. Ahorita pues estamos trabajando en un nuevo EP que va por título Origin. En este pues queremos como continuar la idea que estábamos plasmando en nuestro primer trabajo, que es ese Human Infect. Quiero enviarle un saludo a Roberto Arteaga, a Carlos Ortega y al programa La Vieja Guardia, pero sobre todo a Seven Road Radio, que nos están brindando el espacio pues para poder promocionar este EP, y bueno, que las personas nos escuchen y nos conozcan un poco más. Quiero invitarlos a que nos sigan en las redes sociales de Virus Injection. Nos pueden encontrar en Instagram como Virus.injection y en Facebook como Virus Injection 2020. Yeah.

may and likely will come a time in which we have both an airborne disease, that is... We'll be right back. Sí, señor, la gente de Virus Injection sonando en la vieja guardia con todo el poder de ese gran brutal metal. De verdad que no sé qué superlativo utilizar, Carlitos, por ahí tú que sabes de esto, sabes un poquito más que yo de todo este metal extremo. ¿Qué tenemos por allí? ¿Qué nos presenta esta gente de Virus Injection? Bueno, mira, Virus Injection es una banda de brutal death slam. Ok. Sí, señor. Mira, ellos se formaron en el año 2020 en Bogotá. Ok. Entonces, bien, bueno, dicho por ellos mismos, su música está inspirada en sonidos pesados, densos, oscuros y agresivos, atravesadas por letras dirigidas al concepto del ser humano como un virus que destruye el sistema en el que vivimos. Ok, ¿qué tal? Bien, bueno, mira, el primer EP de ellos fue lanzado en el año 2021, el año pasado, en febrero. Okay. Bajo el nombre de Human Infected, grabado en The Home Recording, allá en Bogotá. Okay. Y fue lanzado únicamente en formato digital por todas las plataformas. A pesar de ser una banda nueva, ellos por lo menos tienen una buena recepción a nivel mundial gracias a la plataforma Slam Worldwide. Qué bueno. Ellos ahí ponen pura música extrema, super extrema. Okay. Y la gente le gustó la banda. Y en formato en físico salió únicamente en Ecuador. Eso lo lanzó una gente que se llama Ritos de Muerte allá en Ecuador en formato de cassette. Qué bueno. Bueno, ya ahorita ya están trabajando en su nuevo disco. Y bueno, cabe destacar, como lo dijimos anteriormente, que el vocalista es Kenny Sánchez, venezolano de Maracay. Él aquí estuvo en Comprofile Infection. Y bueno, la formación está conformada por Juan Ardilla en la batería, Dexter Rodríguez en la guitarra rítmica, Darío Guillén en el bajo y Brian Moreno, guitarra líder. Saludos a Brian, que seguro está pendiente por allí en el programa. Por ahí nos mandó su saludo. Seguro. Bueno, saludos a todos los que seguramente van a estar pendientes del programa más tarde. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Carlitos, gracias. Con esto nos despedimos. Estamos pendientes para el próximo programa, ¿no? No, claro, claro. Siempre con la buena energía y tratando de poner lo mejor del metal a las personas. Pero que bueno. Sí, señor. Activo, pues. Bueno, gracias, Carlos Ortega. Con esto nos estamos despidiendo por la edición de esta semana de La Vieja Guardia. Esta gente de Virus Injection sonando durísimo, en verdad. Y pues dándole las gracias a todos ustedes por estar allí con La Vieja Guardia. Nosotros de verdad le damos las gracias al señor José Manuel Fon, directivo de la estación, al señor David Yepes, producción general, Eric Sculping, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación, Roberto Arteaga Núñez edita, mezcla, monta el programa La Vieja Guardia, Carlos Ortega en la coproducción, Elisa Hernández con sus efemérides de La Vieja Guardia, y todos juntos en Seven Rock Radio, sevenrockradio.com. Les agradecemos a todos ustedes por estar semana a semana, a mi esposa Dayana Rodríguez, a mi hija Bárbara Arteaga, a mi hijo Roberto Jesús Arteaga y a todos ustedes, grandes amigos que siempre están pendientes del programa. Recuerda, no se te olvide, la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chao! We'll be right back.